Vamos a presentar a nuestro compañero, el corresponsal que anda por algún lado, el señor Ángel Basile. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Ángel? Bien. Buen día a toda la audiencia, buen día a todos y todas. Continuamos con acompañando y viendo cómo se va evolucionando la lucha de los trabajadores municipales de Guaymallén. Recordemos que mañana tienen una conciliación obligatoria. Hablamos con Alberto Acosta, él es un trabajador, justamente, sobre todo de la delegación Los Troncos, que está ubicada en la calle Tirazo y Profesor Matus, ahí donde se fabrica el asfalto que se usa para arreglar las calles de Guaymallén. Escuchemos lo que decía y después desarrollamos. Bueno, cómo no. Buenas noches, ¿tu nombre? Buenas noches, Hugo Monzón, mi nombre. Bueno, Hugo, estamos en la escuela, en la CCT de la calle Colón y casi Pedro Molina. Exacto. Cumple 54 años dentro de el sábado cumple 54 años. ¿Vos te acercaste a estudiar qué? Mira, Gato, mi primera experiencia fue hace 10 años, hice un curso de gas acá. Y ahora quería incorporar nuevos conocimientos para aplicarlos también a mi pyme y estoy haciendo el curso de refrigeración. Ah, ok. Vos ya sos gasista, digamos. Soy gasista matriculado, exactamente. Bien, gracias a esta escuela. Gracias a esta escuela. Bien, ¿y qué proyectás hacer después con este curso? ¿Cómo pensás usarlo? Bueno, mira. Bueno, ahí le conseguimos la nota del trabajador de la delegación Los Troncos. En breves minutitos ya la va a estar escuchando. Sí, y ahora, bueno, nuestro compañero sigue en las calles, así que vamos a tener información en cualquier momento también, ¿eh? El gatito en la ciudad, como nos gusta decir. Ajá, así es. Y ¿sabes qué nos hemos dicho, Lean? Que nos puede mandar mensajes. Los medios de comunicación. Sí, 2617-465759 es el WhatsApp de Radio Comunitaria La Mosquitera para que nos escriban, opinen sobre las notas que van pasando, alguna duda o consulta que les haya quedado ahí, rondando con alguna columna. Y el fijo no me lo sé, Lean. 451-1808. Pero por favor, con voz y todo. Ah, mira, ahí está. Ahí volvemos con el audio que tomó nuestro compañero. Bueno, vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Mirá, la persecución laboral sigue, son más sutiles nada más. En realidad sí son más sutiles. Y bueno, tratando de dividir en lo que más se pueda a los trabajadores, contándole esos famosos bonos que le dan, una platita de más, una mayor dedicación un poquito más elevada. Los invitan a comer asado, los mismos trabajadores también. Han mezclado, ellos que dicen que no hay que mezclar la política, han mezclado la política en eso también, así que eso ha pasado. Eso lo dicen en el panorama de la persecución laboral. Está, pero más sutil. Muy bien, ahí sigue el tema realmente conflictivo, ¿no? Con el reclamo que están realizando y llevando adelante los empleados municipales de Guaymallén. Que esto ya viene desde hace más de una semana, Angelito, ¿no? Más o menos. Mucho más. Mucho más. No sé si me escuchan. Sí. Más de 20 días es esto. Mucho más de 20 días que vienen. Y mucho más de 20 días en tanto la puja salarial, la paritaria que está hoy en boga, en discusión. Claro. Pero esto es mucho más atrás. Esto hay que remontarse por lo menos entre 15 y 20 años atrás, de cómo se los ve a los trabajadores municipales, cómo se los trata, qué, qué, qué, qué es lo que se les considera para que cobren lo que están cobrando. Y repetimos lo que venimos diciendo desde que estamos acompañando esta lucha, que no es de ahora, de hace años que venimos acompañando la lucha de distintos trabajadores municipales, que es en todas las municipalidades de Mendoza se tiene esa actitud con la gente que trabaja para las comunas. Pero, por ejemplo, las empresas que contratan las municipalidades, caso Santa Elena, por dar un nombre, tres veces más que lo que están reclamando, no que lo que están cobrando, tres veces más que lo que están reclamando hoy en paritarias. Estamos hablando de sueldos de 120, 150 mil pesos, de gente que maneja los camiones, que está cobrando entre 250 y 300 mil pesos por mes. Claro. Lo único que tienen de diferencia es que la gente que trabaja para Santa Elena no se puede sindicalizar, como pasa con la gente que trabaja para el Walmart, por ejemplo. Claro. Esa es la gran diferencia. Gravísimo atropello hacia los derechos de los laburantes también, Ángel. En los dos sentidos, en las dos estamentos, ¿no? Tanto los que están contratados por la municipalidad como aquellos que trabajan para estas empresas. Hay otros dos audios que si nos permiten, escuchamos, que va de la mano o en cara a lo que se va a ocurrir mañana, que es la conciliación obligatoria a partir de las 12 del mediodía. Claro que sí, amigo. También, por último, me gustaría destacar, Ángel, que hablamos de dos formas de contratación, ya sea estatal o privada, que es un laburo esencial el que hacen las personas que, digamos, que trabajan en la limpieza, en la recolección, en tránsito de las municipalidades. Son laburos fundamentales. Y ya estamos para escuchar los audios, amigo. Bueno, y con la conciliación obligatoria, que es mañana a las 12, la gente de SOEM, porque sabes, tenemos dos gremios acá en la municipalidad, que SOEM, que es el gremio mayoritario, que es el que firma, el que se sienta paritario, y está ACEMU, que es el segundo gremio, que acompaña en esta lucha, con los trabajadores también, se supone. A cara de mañana la idea es esperar a ver qué pasa con la nueva reunión. Es una idea que tenemos, esperamos que pase mañana. Se rumorea de que no van a llevar propuesta, que no mejor ahora, ¿no? Así que bueno, esto se va a grabar seguramente. Lo que es, seguramente se va a grabar, en el sentido que no va a haber ninguna conciliación obligatoria. Veremos. Mañana es el día clave y si no tendremos otra tercera audiencia conciliatoria, no sé. Lo que he visto yo, que los gremios, la municipalidad, han hecho un poco de movimiento para reagrupar a la gente. Eso es lo que estoy viendo yo como trabajador. Y veo que, bueno, por ejemplo, hoy día me he enterado, bueno, también han pasado por mi lugar de trabajo, y trabajo acá en obra por la administración, la gente de ACEMU haciendo una encuesta, preguntando cómo están, qué es lo que queremos. Hemos reafirmado lo que queremos acá en la zona donde trabajo yo, en obra por la administración, que queremos el 100% sobre el 70% ya pactado en octubre del año pasado por la gente de SOEN. Así que bueno, ese es el panorama que tengo para decirle. Tantas. Muchas gracias. Sí, estábamos ahí chusmeando un poco de lo que está pasando en las municipalidades de nuestra querida provincia, bastante injusta, por cierto. Realmente. Y el municipio de Guaymallén deja bastante que desear, Bastante que desear. Digamos que es el que más aprieta a los trabajadores, junto con el municipio de Capital. Claro. Son los dos municipios que más explotación laboral está haciendo sobre sus empleados y en todas las reparticiones, ya sea la gente que va y recolecta, la que limpia las acequias, la que hace la poda, la que hace cambio de foco, la que te atiende en mesa de entradas cuando entras, la que mueve los papeles. Todo el planeta laboral de la municipalidad, en especial Capital y Guaymallén, están con una situación. Hemos perdido. segunditos al aire. Ay, se cortó la comunicación. Bueno, ahí lo escuchábamos a nuestro amigo, corresponsal y compañero, el señor Ángel Basile, que nos comentaba justamente la situación que están llevando desde hace mucho tiempo los empleados municipales aquí en Guaymallén. Recordemos que la semana pasada hasta Infantería estuvo presente, ¿eh? Es increíble realmente eso, ¿eh? Así que bueno, vamos a tratar de recuperar la comunicación, a ver si puede ser. A mí lo que me sorprende, Lean, es la cantidad de superficie que tiene Guaymallén para laburar, para trabajar, y cómo se pierde tiempo en estas cosas, ¿entendés? De maltratar laburantes cuando hay tantas cosas por hacer. Claro. Ah, ahí lo tenemos. Tenemos Ángel de nuevo, lo habíamos perdido, compañero. Sí, yo no sé dónde me quedé, en qué parte de la conversación se colgó el aire. Hablábamos de que esto ataña a todos los laburantes, a todas las laburantes de todos los rubros municipales, que no es particularmente uno en especial, sino que están todos en esta situación de conflicto salarial y de violencia laboral, de hostigamiento. Tal cual. Y que no hay vistas de que vaya a mejorar en lo inmediato. Ya ahí escuchamos a Alberto que parece que el sindicato no tiene, parece que ha perdido el ímpetu combativo, y también esto se ha llegado a esta instancia. Voy a con esto es lo último que aporto para no robar más tiempo y contar por qué salta la patada de esta manera en la municipalidad de Guaymallén. Los recolectores de la municipalidad, de por sí que cobran muchísimo, muy poco, tenían como una changuita, entre comillas, haciendo una vista gorda los directores de área, que les permitían juntar los cartones que recolectaban en su recorrido por las calles de Guaymallén, y esos cartones después los revendían como material de reciclaje. ¿Qué pasaba? Estos cartones, hubo un pequeño conflicto con la gente del vertedero que está en la zona de Puente de Hierro, y que la gente del vertedero les reclamaban que no estaban llegando estos cartones, que no se los permitían vender. Entonces hubo un lío ahí, una pelea entre los trabajadores de la municipalidad y esta gente que está también precarizada, que recoge y recicla basura de manera insalubre en este vertedero, que es un vertedero de un espacio privado. Cuando se enteraron los directivos de esa situación, le dijeron, bueno, chao, ustedes no juntan más los cartones, los castigamos porque hicieron lío. Y en base a eso empezó este paro de manera indeterminada hace 2 semanas, entre un martes y un miércoles, y salta y se genera de la mano de esta paritaria todo lo que se está denunciando ahora. De esa manera es que se generó todo este conflicto, que ya, les repito, lleva años y años de precarización laboral. Bueno, amigo, seguiremos de cerca esta situación. Deseamos que la resolución sea en favor de los laburantes, pero bueno, está complicada la situación. Totalmente, totalmente. Ojalá que de una vez por todas se deje de explotar al pueblo trabajador, a la clase trabajadora. Un gran saludo, amigo, y te deseamos un buen miércoles. Hasta luego, que tengan buen día y bueno, que se sigan mejorando las saludes. Abrazo. gracias por cubrir, amigo. Adiós. Un abrazo, Angelito. Ahí lo escuchamos, Ángel Basile, comentándonos esta problemática que continúa todavía con los empleados municipales de Guaymallén.